Está aislada. Bien, bueno, vamos a darle los buenos días también a David Marconi, secretario gremial del Sindicato de Empleados Municipales de Tandil. Buen día, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Sindicato de Trabajadores Municipales. Trabajadores Municipales. Ya lo regí, si lo permitís. ¿Cómo estás? Bien, de Trabajadores Municipales, tenés razón. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, David, ¿con alguna novedad con respecto a que han aceptado este 30% de aumento para los trabajadores? Sí, es correcto. Días pasados, hace alrededor de 10 días, recibimos en una de las últimas reuniones que tuvimos en paritaria, en este caso paritaria salarial, una oferta del municipio, donde en la oferta, bueno, de paso la repasamos, 15% a partir de abril, 5% a partir del mes de julio y un 10% a partir del mes de septiembre, completando el 30%, el 10% de septiembre acumulativo sobre los haberes de abril. Que ya con el aumento este del 15, por eso el acumulativo, y el presentismo llevarlo al doble de lo que es hoy, que son 1.000 pesos, llevarlo a 2.000 pesos, 500 pesos en el mes de mayo, 500 pesos más en el mes de agosto, y se completaría la oferta salarial que hizo el municipio en la última reunión paritaria salarial, y la apertura de reapertura de la paritaria para el mes de octubre de este año, para, bueno, ahí sí ver cómo cerramos este 2021, si Dios quiere. Bien, David, sorprendió la... Ustedes hicieron, bueno, habían puesto algunos lugares para que los afiliados, los trabajadores municipales, se acerquen para ver si estaban de acuerdo o no con la propuesta. ¿Le sorprendió la gran diferencia por la aceptación que hubo? A ver, sí, no solo hicimos, pusimos los cuatro lugares, estamos impedidos, lamentablemente, de realizar alguna de las actividades normales y habituales que hacen a la vida institucional, como por caso una asamblea para consultar a los compañeros. Encontramos esta forma, que la hemos utilizado en otras oportunidades, de planilla de firma de los compañeros, como vos bien decías, cuatro lugares, más algunas recorridas que hicimos nosotros también por los sectores y también por Belegardey, a fin de conocer la voluntad de los compañeros. Y de alguna manera sorprendió, pero bueno, el trabajador y la trabajadora han entendido la situación en la que nos encontramos, que era necesario lo antes posible lograr una recomposición de los salarios, y bueno, no veía con malos ojos que arrancáramos ya en abril con esta recomposición, y ha sido aceptada ampliamente. No sé si sorpresa, ¿sí? Pero bueno, conciencia de los compañeros, más allá de que obviamente nosotros primero, como responsables y dirigentes de los compañeros, queremos siempre que el salario esté mejor. Todavía, incluso con este acuerdo, este buen acuerdo, no estamos cerca de lo que pretendemos, lo que debería ser el salario de un trabajador. Por eso mismo justamente queda abierto a octubre. ¿Cómo fue la negociación? No, fue la verdad, digamos, comparado con otras oportunidades, fue bastante buena. Nosotros a priori, si bien obviamente vamos con la mejor buena voluntad a la negociación y con verdadera vocación de diálogo y llegar a un acuerdo, arrancaba la discusión, yo creo que lo citaba en una entrevista anterior en la radio de ustedes, el municipio había presupuestado 15% para todo el año, entonces la discusión arrancaba bastante atrás, cuando las previsiones presupuestarias a nivel nacional, que son las que empiezan a marcar un poco el rumbo, marcaban un 30% de inflación, que obviamente a esta altura todos sabemos que se va a superar, esperemos que no tanto como dicen algunos, pero sí se va a superar. Poner un 15% era casi irrisorio, entonces la discusión bastante complicada parecía a priori, pero bueno, rápidamente pudimos en cuestión de pocas reuniones ponernos de acuerdo, así que bueno, bienvenido sea. David, ¿cómo es la situación de los trabajadores con respecto a la segunda ola del COVID? Digo, en aquellos que están en las áreas más sensibles, y me refiero principalmente a las medidas de prevención. A todas, entonces. Sí, sí. Yo te diga la visión meta, yo te voy a decir a todas. Está bien, sí, pero digo por ahí, qué sé yo, aquellos que están en contacto más con el virus en el hospital, digo, no es lo mismo que en parque y paseo, más allá de que la situación desde el gremio, ustedes la emparejan, digamos, ¿no? A eso me refiero. No a tanto, pero digo, para explicar esto, primero, digamos, todos y cada uno de los trabajadores, si bien el año pasado, ante el desconocimiento, esta primera situación que nos presentó la vida de una pandemia de estas características, distinta a aquella que pasamos por el 2009, digamos, y que fue más rápidamente superada, el desconocimiento, en algunos casos el factor del miedo, la preocupación, hacían, digamos, que hubiera cierta incertidumbre, y el municipio rápidamente en una primera etapa acató las medidas que se daban de nación y provincia, y hubo un cierre y bastantes compañeros y compañeras no siguieron trabajando. Hay muchas áreas que lo hicieron, como el caso de sin parar hasta el día de hoy, como el caso del cementerio, por ejemplo, los hogares de convivencia, el centro de monitoreo, los compañeros de inspección general, los compañeros de tránsito, digo, en la misma paridad de continuidad de trabajo. Este año, había cuenta, por ejemplo, de la presencialidad de las clases, las escuelas de artes y oficios, y las escuelas municipales, por ejemplo, los jardines maternales y los centros de atención integral del municipio, están trabajando también. Con respecto a la situación de los compañeros y compañeras, con bastante preocupación, porque lo que pasa en la sociedad pasa también entre los trabajadores. Estamos atravesados por esta segunda, tercera ola, según lo que digan o qué especialista escuchemos, bastante preocupados porque no en todos los lugares están dadas las condiciones, no todos los lugares, todo aquello que nos recomiendan hacer y que tratamos todo y cada uno responsablemente llevar adelante, no se da en todos los lugares, que los ambientes sean ventilados, que tengan la provisión de los elementos de protección y de higiene. Entonces, en ese sentido, bastante preocupado, y con respecto a los compañeros de salud. Eso no se da en todos lados, decís. No, claramente no se da en todos lados. Con simplemente con recorrer los mejores lugares del municipio, fuera de salud, que salud también se da, ¿no? Fuera de salud, recorrer los lugares del municipio, cuáles son las situaciones de inicia. Hay lugares que son de cierta y relativa antigüedad, que no tienen circulación de aire, por ejemplo, donde las oficinas se fueron adaptando a la evolución y al tamaño que fue adquiriendo el municipio como prestador de servicio. Entonces tenés lugares muy pequeños con muchos trabajadores y trabajadoras. En salud esto también se da, y se le agrega obviamente la cuestión asistencial, el agotamiento de las compañeras y compañeros. Si bien hubo un periodo de ventana que se abrió allá por el mes de octubre, noviembre, y bueno, todavía el día de hoy se trata de que las compañeras y compañeros tengan las vacaciones, que tengan los descansos, las licencias y demás, para, bueno, esto es una realidad hoy, los encontrara un poco mejor. Esta es la situación nuestra. Sí, también hemos hablado y hemos logrado finalmente, después de tanto tiempo y algunas idas y vueltas, también luego de una reunión del Ministerio de Justicia nuestra, llegar a cierto acuerdo para que se vea un poco más el cuidado de los compañeros, y seguramente en esta semana y las próximas semanas, y se irá evaluando cómo siga esto, se irán reduciendo los tiempos y los espacios de trabajo para que no haya, que haya continuidad de la prestación de los servicios, que no haya afectación o la afectación sea lo menor posible, y redistribuyendo los trabajadores y trabajadoras como lo hemos pedido desde el inicio de esta pandemia. En este sentido te pregunto puntualmente por las escuelas municipales, ¿no? Sí. Por ejemplo, los gremios docentes ya le han pedido al gobernador Axel Kicillof de cortar con la presencialidad, por lo menos por algunos días, para ver si se puede parar la circulación y bajar el índice de contagios. ¿Acá van a hacer algún tipo de pedido ustedes, como representante de los trabajadores? Puntualmente no, porque no cabe las generales de esto que te decía anteriormente, la redistribución de los horarios, que algunas cosas ya están pensadas y algunas incluso ya se están llevando adelante. Ten en cuenta que las escuelas de artes y oficios nuestras no solo incluye a una población, digamos, de niños y adolescentes, sino también tenemos adultos. Por ahí lo más sensible tiene que ver con las guarderías y los centros de atención integral, que también es toda una situación, digamos, cómo atender eso, sabiendo que la sociedad misma está necesitando, que los padres, las madres están necesitando poder salir a trabajar y tener también un lugar donde puedan ser contenidos, orientados, educados. sus hijos menores. Así que en nuestro caso no en este momento, porque se estarán activando, en algunos casos todavía se comparte, igual que en educación de provincia, ¿no? O en general del país, se comparte clases presenciales con clases, digamos, virtuales, los grupos más reducidos, esperemos un poco más para esto. David, algo que el año pasado se habló y ahora me parece que también está en el tapete tiene que ver con los trabajadores mayores de 60 y aquellos trabajadores de riesgo. Eso es lo que te referías en la pregunta anterior, la posibilidad, claro, de reducir también las horas o que no vayan directamente a trabajar. La denuncia que hiciéramos el año pasado era porque el municipio, en el momento que dejó de seguir los lineamientos generales, para el país y la provincia, tuvimos inconvenientes con compañera embarazada, mayores de 60, con patología de riesgo. Ahora hay un cambio, ¿sí? Que dejándolo señalar, aprovecho tu pregunta, el día viernes hubo una resolución conjunta del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud de la Nación, donde aquellas compañeras y compañeros que tengan la primera dosis de cualquiera de las vacunas que se están aplicando para el COVID y hayan pasado 14 días desde la aplicación y que formen parte de estos grupos de riesgo que decíamos, pueden retornar al trabajo. Lo mismo en el caso de salud, pero con una variante, tiene que haber completado el esquema, las dos dosis que se establecen, y también haber pasado 14 días. Esa es la diferencia, digamos, que tenemos reciente, el viernes pasado, esta resolución que te comento, y seguramente, bueno, se irá evaluando cada caso y cada necesidad de aquellos compañeros que estén vacunados, que hayan recibido, como decía, la primera dosis o las dos dosis, el esquema completo en salud, que podrán retornar al trabajo. También esta resolución deja afuera de esta obligación a aquellos compañeros que estén padeciendo algún tipo de inmunodeficiencia, ya sea congénita o adquirida, trabajadores o trabajadoras que estén padeciendo algún proceso, digamos, oncológico o con tratamiento para algún tumor, y trasplantados. Esto hacía grandes rasgos, estos tres grupos quedan exceptuados de volver a trabajar, el resto, siempre y cuando tengan la vacuna, en las condiciones que ya lo dije, podrán volver a trabajar. Lo otro es dividir, salvo esta particularidad, más allá de esta particularidad, dividir los grupos por distintos turnos horarios y o por distintos días y o incluso en algunos sectores por semana, alternar la prestación, de manera que, si bien el servicio obviamente se va a resentir, que no se lo deje de prestar al servicio. David, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, muy amable por su tiempo, como siempre. Igualmente para vos, gracias igualmente. Bueno, lo escuchábamos a David Marconi.